Hola, Panchito López. Felices 30 años a los Tequilas y por supuesto a Julio Maidana. Qué bonito será revivir nuestro amor y sentir tu mirar quemando como el sol. El andar de tu cuerpo mostrando cadencias cuando se menea, tu figura de niña jugando en la arena mientras se pasea. Qué bonito será revivir nuestro amor y sentir tu mirar quemando como el sol. Palpitar en las noches las tibias caricias que brindan tus manos, tu perfume de rosa y enero azabache que junta tu pelo. Qué bonito será revivir nuestro amor y sentir tu mirar quemando como el sol.